agradezco más a San Rosario la presencia de todas y todos, la gran unidad de esta movilización. Estamos a un año de haber perdido otra compañera docente, y en este caso a manos de la policía. Hace un año acudimos al llamado inmediato de las compañeras que desde cada una de las escuelas donde María de los Ángeles había trabajado no caían en ese sentido común al que nos querían llevar desde los medios oficiales de comunicación, desde el propio Cuyaro, desde la propia policía, de poner a María de los Ángeles en el lugar de victimaria, sino que acudían a nosotros para que hiciéramos justicia y reivindicáramos la memoria de María de los Ángeles, que ese mismo día había estado trabajando en jornada completa en sus dos cargos dentro de las escuelas. Ese mismo día María de los Ángeles estaba leyéndole cuentos a las niñas y a los niños dentro de la escuela Burruchaga. Ese mismo día María de los Ángeles estaba sana y estaba viva y apareció muerta, esposada, privada de la libertad dentro de las comisarías, dentro de la comisaría 10. Y nosotros acudimos a ese llamado porque tenemos claridad en que tanto la ciudad de Rosario como la provincia de Santa Fe, como el país, a lo largo de todos los años, lo que el poder político de todos los colores ha hecho es generar una gran impunidad para que las fuerzas represivas actúen tanto para con los jóvenes que asesinan en los barrios, como para con los luchadores, como para esta situación, para una compañera mujer docente que había ido a la comisaría o que fue llevada, porque hasta el día de hoy no se nos da explicaciones de eso. Decimos con absoluta claridad que el gobernador Lifchi se tiene que hacer responsable de esta muerte en custodia y en primer lugar salir a desdecirse porque planteó frente a los medios que la policía había actuado correctamente y no había ejercido ninguna violencia. Pues señor gobernador, María de los Ángeles, a partir de la reautopsia podemos decir con claridad que fue torturada, que fue violentada, que fue esposada, que murió por asfixia posicional en las manos de la policía. Y queremos que se haga responsable con una audiencia pública, otorgándole a la familia la posibilidad de que les cuente, que les muestre la investigación y que la escuche para hacer justicia y para poder llegar a la verdad. Lo mismo queremos para la Corte Suprema de la provincia, que pueda hacer justicia y que se hagan responsable de una causa que ya lleva un año y que tenemos a los 5 policías implicados en la calle trabajando en las comisarías, cuando a nosotras, directoras o maestras, por lo mínimo, lo inmediato es corrernos de un cargo, es dejarnos corridos para hacer un sumario inmediatamente, ir a dar respuesta de cualquier situación. Y ustedes tienen a la policía trabajando. Está claro que ustedes generan esa impunidad y son responsables de la muerte de nuestra compañera trabajadora docente. Así que exigimos justicia, exigimos verdad y que inmediatamente haya cárcel para la policía. Memoria.